good evening, and I'm very, very happy to be here and happy to see you all. Buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí y muy contento de verlos a ustedes. Which is a beautiful place and beautiful people, and I'm very happy. En este hermoso lugar, con personas muy hermosas y estoy muy contento. I know you all come from different places. Mars is from San Diego, so all the way to coming to this teaching, that's wonderful. Y sé que muchos de ustedes vienen, todos ustedes vienen de diferentes lugares. Algunos de ustedes vienen hasta de San Diego a escuchar las enseñanzas y eso es maravilloso. So it's really attending the teachings and doing the meditation is a wonderful thing, but it's really is up to your motivation. So really, when you come to in these teachings, then you begin to really sort of listen, learning, and then you have to use when you go back home. You have to use it continuously. Así que es muy bueno que ustedes atiendan, asistan a las enseñanzas y mediten, hagan meditación. Todo esto es maravilloso, pero realmente lo que hace la diferencia es su motivación. Cuando ustedes vienen, empiezan a escuchar las enseñanzas, a poner atención, a aprender, y después se van a su casa y empiezan a reflexionar acerca de lo que han escuchado. Which is like, if you go to see the doctor, and the doctor gives you diet and medications. You say, okay, I will do it, doctor. Oh, I like it, you know, you're ready, blah, blah, blah. And then you go back home. You just throw it in your medication and put it in the box. And then, oh, yeah, doctor says something. Okay, I think maybe I'm just going to start next week or something like that. If you do that, and then you go see another new doctor, he goes there, and then you take another medication. One day you have a box full of medicine, and you don't know when you get, how long, how many years. Then it's become, all the medicine is become old and mixed with the other medicine and become like a poison. It's not in benefit. And then second, the same way, it's like goes to the different teachings. But then you just say, oh, okay, I get it. I know about that. I know that. But then just only helps you grow in your ego, helps you sort of grow in your pride. You just sort of, okay. So that's not the way it's studied. It's very important to what you learn and do. You have to really sort of use, if you learn in one word, if you use that, that makes a difference in your life. One word make transform or liberate you. So it's a very amazing thing. Y es muy similar a como cuando uno asiste al doctor. A veces vamos al doctor y el doctor nos receta algún tipo de medicamento y alguna dieta y le decimos, ah, pues sí, me gusta su idea, doctor, está muy bien, claro que sí, yo lo voy a hacer. Llegamos a la casa y vemos el medicamento y lo tiramos a una caja y pensamos, ah, algo me dijo el doctor, ah, bueno, sí, creo que voy a empezar la siguiente semana, y después vamos a otro doctor, nos da un nuevo medicamento, lo tiramos otra vez a la caja, y así la caja de repente ya está llena de medicina, y se vuelve viejo el medicamento, y a veces no sabemos ni para qué es, ni cuándo lo debemos de tomar, y se empieza a revolver, y hasta puede convertirse en venenoso y realmente no está siendo de beneficio, no hay ningún beneficio en eso. Y eso sucede a veces también con las distintas enseñanzas. Asistimos a diferentes enseñanzas aquí y allá y decimos, ah, sí, esto ya me lo sé, esto también ya me lo sé. Y realmente tampoco nos está sirviendo de mucho, para lo único que está sirviendo es para que crezca nuestro ego y nuestro orgullo. Así que es muy importante que lo que sea que aprendamos, que realmente lo utilicemos. Incluso una sola palabra, si la aprendemos bien, esa palabra puede hacer una gran diferencia en nuestra vida. Esa sola palabra puede transformarnos, puede transformar nuestra vida y puede liberarnos, y es algo muy maravilloso. Okay, tonight, what we talk about? Daily practice. Huh? How to do daily practice. Oh, okay, yes, sir. So tonight, I'm going to talk about how to earn daily practice in everyday life, how to practice Buddha Dharma or wisdom, or how to transform our lives. Que esta tarde voy a hablar acerca de cómo llevar a cabo la práctica diaria, cómo practicar el Buddha Dharma o la sabiduría y cómo esta puede transformar nuestra vida. So I'm going to put three different messages, so three different categories, so you know, three different ways I'm going to talk about this. Así que voy a explicar o voy a hablar acerca de tres diferentes mensajes, o voy a dar tres diferentes mensajes. Voy a explicar tres diferentes maneras o tres diferentes categorías relacionadas con la práctica. So the first step is sort of you are don't know nothing about Buddha Dharma or sort of Buddhism practice and meditation. If you sort of getting ideas like, oh, I want to do something, I think I have something like meditation is maybe useful. I've done some yoga, I think it's maybe similar. I heard about good things like that. So if you have that kind of anxiety, so you want to do something, then that's the level we can talk about first. Y el primer paso o el primer nivel del cual podemos hablar es cuando llegamos y no tenemos la menor idea, no sabemos nada acerca del Dharma, ni acerca del budismo, ni de la práctica, pero hemos escuchado acerca de la meditación y tenemos ideas y decimos, bueno, he hecho un poco de yoga y ha de ser similar, y pues si he hecho yoga, pues creo que también me puede gustar esto, ha de ser bueno, y muchas ideas de este tipo traemos en la cabeza y nos causa un poco de ansiedad, dijo, sí, ¿verdad? Como de ansiedad el saber de qué se trata. That means first sort of not looking outside and not judging the other people's life or politics or things going in the world. It doesn't matter. Always there's good things going on, there's bad things going on. You can't change the world. If you want to make a difference, you are the center of the world. You have to look in yourself to begin to, oh, okay, I want to start in daily practice. Yes, y por eso es muy importante en este nivel dejar de empezar a mirar hacia afuera de nosotros mismos, y eso implica no juzgar la vida de otras personas y no juzgar la situación en la que se encuentra el mundo, hablar de situación política, de eso realmente no importa, porque hay cosas buenas sucediendo y también hay cosas malas sucediendo. Siempre va a haber cosas buenas y malas sucediendo en el mundo. Es importante empezar a darnos cuenta que no podemos cambiar el mundo, que lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos y que nosotros somos el centro, y que si realmente queremos hacer una diferencia, tenemos que empezar por nosotros mismos. Eso es algo muy importante que tenemos que observar. So you have ear, that's the reason you hear all kinds, many years. But they're just sort of all kinds. There's so many ways we can talk about, but they are just really sort of nothing transforms your life. Mm-hmm. And you see all kinds of things, and you talk about it all day, by phone, yelling, screaming, laughing, crying, all kinds of things, talking, but Sunna really never accomplished something about life. Never ending the samsaric life. In the samsaric life, if you want to sort of accomplish the samsaric life, is never ending. But if you sort of reducing the samsaric life, then may you have chance to found the inner peace in your heart. Y ustedes tienen oídos, y a lo largo de su vida, de todos los años que han vivido, han escuchado muchísimas cosas, buenas y malas, pero realmente nada de lo que han escuchado realmente ha transformado su vida. Y han podido también observar muchísimas cosas y decir muchísimas cosas. Han gritado, reído, platicado, muchísimas cosas han salido de su boca, pero realmente nunca han logrado algo con eso. Y eso es lo que pasa con el mundo samsárico. El mundo samsárico nunca termina. Y si pensamos que vamos a transformar nuestra vida a través del mundo samsárico, estamos perdiendo nuestro tiempo. La única manera que lo vamos a lograr es si reducimos la vida samsárica. Si logramos reducir nuestra vida samsárica, entonces puede que nosotros tengamos una oportunidad de realmente contactar con nuestro corazón y generar paz interior desde el corazón. So that means just not like, now peace come to my life. Oh, it's not like you have to work. Eso significa que tampoco es como si dijéramos de un día para otro, bueno, entonces va a llegar la paz a mi vida, así como por arte de magia. Lo que significa es que entonces realmente tenemos que trabajar para crear esa paz. So you can start first cleaning your house. Así que pueden empezar en primer lugar con limpiar su casa. May you maybe been long time in your house, maybe you have a bunch of junk cars or a lot of stuff. And you really don't need it. So it's very important to clear those things, because any kind of broken junk, and that's not good energy for your property, about chi energy. So in outside, it's very important to begin to create in the nice garden. Así que quizás ustedes han vivido por muchísimo tiempo en su casa y tienen muchas cosas por todas partes. Puede que tengan carros que no sirven, muchas cosas que ya ni necesitan. Así que es muy importante todo lo que tengan acumulado empezar a limpiar y a crear espacio en su casa, porque todas esas cosas que están acumuladas no crean una muy buena energía chi en su casa, y eso es importante. Quizás empezar a quitar todo y en vez de tener toda esa acumulación, pueden empezar a tener un jardín muy bonito. And inside the house, maybe you have old computer, broken ones, all kinds of those electronics. You think, oh, maybe one day I can fix and maybe work. I pay a lot of money, or this is expensive one. So you can't really use it, but you have maybe like boxes of these kind of things. And you know it's time to get ready. Mm-hmm. Get clear. Mm-hmm. Y quizás dentro de su casa puede que tengan muchísimas viejas computadoras o aparatos electrónicos, electrodomésticos, de esos que guardan pensando, ah, esto todavía puede servir, puede que algún día lo arreglen, lo puedo arreglar todavía. Y o pagué mucho dinero por esto, no me lo puedo, no lo puedo tirar así nomás. O a lo mejor tenemos cajas de cosas que ya ni sabemos dónde están, qué tienen adentro y ahí están acumuladas. Y es importante que darnos cuenta que llegó el momento de quitar todo eso, de limpiar, de And sacar. I have stories. Tiene unas historias. And sometimes, some people say, I want to clean my house, I want to get rid of large things, right? So one time I said, okay, I will have you, somebody will have. And then, but, no, that one. Then I just put him something, no, I wanted to really sell it, I want to do something. They've been maybe 10 years there, but nothing. So, you know, it's very hard, our minds, something let go. So you have to be think about it. Dice Lama que tiene algunas historias que contar, que de repente han llegado personas a decirle, realmente sí quiero empezar a cambiar, quiero empezar a sacar todas estas cosas de mi casa. Y que él les ha dicho, sí, yo te ayudo. Y entonces empiezan a sacar cosas y dice, mira, vamos a llevarnos esto. Y empiezan, no, eso no, eso no, tengo mucho tiempo con él, tengo 10 años con esto, no, esto me lo tengo que quedar. Y así es interesante cómo nos apegamos a las cosas y nos cuesta mucho trabajo soltarlas y dejarlas ir. And so in the always the guys has all kind of electronic stuff and car parts and all these things. I think you don't need a lot of those. It's really time to clean. And the ladies always has a lot of shoes and a lot of clothes and stuff everywhere in the boxes and boxes. All the closets full. One day you need something you can't find and then you're like upset. So it's very important, less things. Most of the famous lady has only three clothes. Mother Teresa has always has three clothes. Clothes. It's one clothing. For washing, one is wearing, one is just some emergency meeting. So that's it. So that's a kind of good example, right? So she's the famous lady in the world, so she only need three pieces of clothing. Three clothes. So, and how many dresses sometimes have? Some dresses doesn't fit you because when you're maybe young, but still you don't want to get rid of it. One day, I mean, maybe skinny skin. So how many shoes, you know, you have 2 feet, it's very important to have some comfortable ones and some things for the sort of, some. Oh, Lama. So really important to get rid of those. This is practice. It's practice. Yes. Fernanda's okay. Kids. That's another practice, you know. Y dice la Maquel, los hombres normalmente lo que acumulan son como muchas cosas electrónicas, como aparatos electrónicos o partes de carro, y que realmente no ocupan tantas cosas, tantas partes de carro no son necesarias. Y que las mujeres normalmente acumulamos muchos zapatos y ropa y cajas con zapatos en el closet o cajas de ropa en el closet y luego cuando si no podemos encontrar una cosa que estamos buscándonos, pues sí nos afecta, ¿no? ¿Dónde está? Nos desesperamos y queremos encontrar eso. Y dice que una de las mujeres más famosas del mundo solamente tenía 3 cambios de ropa, que era la Madre Teresa. Y decía que una era la que traía puesta, la otra era la que estaban lavando. Y otra era para emergencia. Así que ya, con eso era todo lo que yo ocupaba, y que una mujer muy famosa en todo el mundo. Entonces ese es muy buen ejemplo de que realmente no necesitamos tanta ropa. Y a veces guardamos también vestidos que ni nos quedan, Pero pequeñitos queda. Cuando éramos jóvenes la teníamos ahí guardada. Y la guardamos pensando que algún día nos va a quedar, que algún día cuando yo baje de peso la voy a utilizar. Y también tenemos muchos zapatos, pero realmente nomás tenemos dos pies, entonces ¿para qué ocupamos tantos zapatos? Y todo esto es una práctica, es una práctica en sí. If you have less things, you're easy to find things. But you have more things you can't find, then everything's not, you don't like it. I saw some ladies, they change it 10 times. You saw me? How do you think? Me vio. Lama, don't see me. It's very important to comfortable. You like it. You don't think about what people think. People, you know. Mm-hmm. Everybody has different opinions, but it's important you like what you wear. Y fíjame que es mucho más fácil encontrar las cosas cuando tenemos menos cosas, ¿no? Cuando tenemos poquitas cosas, rápido encontramos lo que estamos buscando. Pero si tenemos una aglomeración de cosas, luego por eso no encontramos nada. Y que él ha visto mujeres que luego se cambian como 10 veces y que lo preguntan, ¿se me ve bien? Y no, y tardan muchísimo, o sea, cambie, y pierden muchísimo tiempo. Y realmente lo que importa es si a ti te gusta, ¿no? Y no podemos estar dependiendo de la opinión de otras personas, porque si nunca vamos a poder darles gusto, entonces es que tú te sientas cómodo, es todo lo que importa. So in your this is so and then a lot of pots and pans, so you have so many, it's not you don't need it. It's sort of what you really need. How many cups you really need it, and how many dishes you really need it. That's just very important. You have a lot of extra, maybe 10 sets. So some people have 3 or 4 sets for what? Just maybe you need one fancy one for some kind of special parties, one for just regular, that's it. If you really need to lose 2 sets, I don't think just one set, a nice one is enough. But mm-hmm. Sometimes some people have so much dishes. Yes. Y también en la cocina hay gente que tiene muchísimos sartenes y ollas y con muchísimas tazas y platos y tienen muchísimas cosas extras que realmente no ocupan, que no necesitan. Y hay personas que hasta tienen 10 vajillas y hay unos que tienen 3 o 4, pero a lo mejor nomás tener una elegante para ocasiones especiales y otra para uso regular, que quizás eso pudiera ser, pero en realidad con que tengas una normal, pues más que suficiente, esa puedes utilizarla para todo. Pero hay personas que están que acumulan muchísimos platos y vasos y muchísimas cosas. So, and this is your practice in your home, and you really sort of working on clear the material world. When you clear the material world, then right chi comes into your home, into your life. When your home's more clear, it will become more clear, simple, become automatically your life is more, your body speech is more, your mind is become more relaxed. Then it's also good for your health automatically for because this world is everything is cause effect, and the cause and conditions are connectedness, and you carry the right chi energy, then the right chi flows to your life. This is a practice for your home. Entonces, esto es lo que se refiere a la práctica para la casa, para el hogar. Es importante el ir simplificando el mundo material, el como limpiando y teniendo menos objetos, porque eso va a permitir que la energía chi entre al hogar, y eso es muy bueno para la vida en familia, para la vida en el hogar, porque el hogar se vuelve más sencillo y las cosas se vuelven más claras y más sencillas. Cuando el hogar está más sencillo, entonces en nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente también pueden estar más relajadas, automáticamente se vuelven más relajadas y automáticamente esto nos trae también buena salud, porque este mundo todo está interconectado, interrelacionado, hay causas y efectos y causas y condiciones. Entonces, si creamos la energía chi adecuada, va a fluir de una manera más adecuada también en nuestra vida. So I don't know if how to finish tonight. So anyway, I'd like to share with you. I was grow up in the mountains in my home. You have to carry your cup or bowl. So you carry like small, this is not like this big, but small one. Uh-huh. You carry it in your pocket. When you go to somebody's home, they don't ask anything, just you put it on, they give first the tea, then you drink it, finish, then give you food, and then you eat it. Then afterwards, you dessert, you eat it, and you just do the one, and then afterwards, washing, you put it in your pocket, and so you go in, so that's it, so very simple, it's a kind of... Wow. So you don't need to worry about either that person's germ or other people. You don't have to be just for your germs. But so what I'm saying is, it's very simple, one dish is just tea and drizzle, everything. Save so much water, save so much time. No plastic. But no. I'm not saying do that. That doesn't work in this town. Dice la mamá que no sabe cómo va a terminar esta enseñanza, pero que nos quiere compartir una historia que donde él creció en las montañas, y que allá se utiliza que cada quien carga consigo su propio platito, como un tazoncito, no tan grande como ese, un poco más chico, y lo lleva uno en su bolsa, y a donde quiera que va, si va a visitar a alguien, una casa, saca uno su propio tazón, y primero te sirven el té, te acabas el té, y ahí mismo, después de que ya te tomaste tu té, te sirven la comida, te comes la comida, en el mismo después te sirven el postre, lo lavas, y se acabó, y te lo llevas, y no andas preocupándote por los microbios de las demás personas, y es muy sencillo, en realidad es como simplificar los procesos, ¿no? Y no dice él que lo vayamos a hacer aquí nosotros porque no cree que funcione muy bien en nuestra cultura, pero que es como un ejemplo de cómo se puede simplificar la vida. And when you get home, you have also still the bowl to eat. Y que cuando llegas a casa también puedes llevarte como leftovers y puedes seguir comiendo en tu casa, te puedes llevar algo extra. Yeah, it's like a home. Oh, that's the daddy's, that's mommy's, like everybody has. Their own bowl. Uh-huh. Nice. Que cada quien en la casa tiene su propio bowl, ese es el de la mamá, ese es el del papá, y ya. So it's it's really simple, it's very beautiful, it's one way. So much simple, I was thinking about if you go to somebody's make a fancy dinner, how many plates need to wash, and how much water we waste. Yeah. And the time, just think about it, it's just so... Anyway, those things we need to talk about. Dice la mamá que es una manera muy sencilla y muy hermosa, pues, de llevar a cabo esto de los alimentos, ¿no? Es la manera en que se utiliza ya, y también hay que pensar cómo a veces en estos grandes banquetes muy elegantes en Occidente se ponen muchísimos platos y muchísimos cubiertos, y piensen en todo el agua que se tienen que gastar cuando están para limpiar, para lavar todo el platerío y todas las cosas que se utilizan y todo lo que se gasta, ¿no? Y en realidad se puede simplificar muchísimo. So, then as a really sort of you want to change your something, then begin to want to do some meditation in yoga, then you don't think about, oh, I'm going to do something next week or tomorrow. in Mexico loves mañana, mañana. Doesn't work that way. You have to put into your daily life, say, okay, I'm going to get up, then I have to do my meditation, then I'm going to do my exercise, then I'm going to take a shower, then I'm going to work. Just to sort of organize, put it into your calendar, and then become your routine. That you really need it. Mm-hmm. Oh, today I'm tired, forget it. Oh, 2 days I'm not so tired, I'm going to do it. Not that. Just like every day, okay, this is time, I have to do it. So that, then it becomes easier and easier, become your part of your life. Así que si realmente quieren empezar a transformar su vida, pueden hacer un poco de meditación todos los días, un poco de yoga y no pensar, lo voy a hacer hasta la próxima semana o después lo voy a hacer, porque aquí en México somos muy amantes del mañana y mañana y mañana y dejar todo para mañana. Si realmente queremos hacer algo, lo tenemos que meter a nuestra vida cotidiana, que tenemos que insertarlo a nuestra vida cotidiana desde ahorita, porque si no, nunca vamos a lograr nada. Y organizarnos es muy importante. Me voy a levantar, voy a meditar, voy a hacer un poco de ejercicio, luego me voy a bañar y luego ya me voy a ir a trabajar. Tenemos que organizarnos de esta manera y crear una calendarización y una rutina diaria, porque eso es lo que realmente necesitamos. Necesitamos disciplina para poder realmente crear estos hábitos en nuestra vida. Y no de un día decir, ay, hoy no tengo ganas, hoy no lo voy a hacer, o hoy sí tengo ganas, porque no se trata de eso, se trata de llevarlo a cabo todos los días para crear hábitos y cada vez se va a ir haciendo más sencillo y se va a convertir en parte de nuestra vida. You see, and then, and begin to kind to yourselves to take care of your body, speech, and mind. Take care of your health and do good things to yourself. And then kind to others in always developing your heart. Never developing your... it's very important to develop in your heart. And no matter how hard your life, no matter how easy your life, never give up. Always loving, developing loving kindness every day and every moment. That is the first level practice for you. Y después empezar a trabajar con ser amorosos y amables con nosotros mismos, y esto significa el cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra habla y de nuestra mente. Significa el tratarnos bien y el cuidar nuestra salud, y además también el ser amable y bondadosos con los demás, y eso nos va a permitir realmente poder desarrollar nuestro corazón y nuestro amor incondicional. Y no importa qué tan difícil o qué tan fácil sea nuestra vida, siempre desarrollar amor incondicional. Eso es muy importante. Todos los días, en todo momento, a todas horas, siempre estar desarrollando ese amor incondicional. Ese es el primer nivel de nuestra... Es muy importante este primer nivel de nuestra práctica. Which is... it's really... It's important to be a good human being. And that's about be good human being. Es muy importante el que seamos buenos seres humanos. De eso es lo más importante. De eso se trata, el que seamos buenos seres humanos. Then second level. So you really sort of wants to change your life, you change your thinking things, and you really wants to sort of practice of Dharma. That means in the first start with go to bed early and get up early. That's true. Two places. The first, go to bed early and get up early. This is the second level. Uh-huh. Y ahora hablando acerca del segundo nivel, si ustedes realmente quieren cambiar su vida, si realmente quieren cambiar la manera en que ustedes piensan acerca de cosas, entonces, y si quieren practicar en un nivel básico el Dharma, significa entonces que en primer lugar tienen que empezar por irse a dormir temprano y levantarse temprano. Eso es muy importante en este segundo nivel. And eat healthy food. Y comer sanamente. And do some exercise. Y hacer ejercicio. And then also, and you are most is sort of connected with the Christianity and in this this Christian country. So now you sort of heard about Buddhism and all the religious peace, and Buddhism is this is sort of, you heard some bad things, and also you may read some books and some people told you some things. Then you really sort of interested and sort of want to change. But it's, you want to change, then it's don't really sort of jumping in. Something you say, jumping in, then later like, oh, I don't want to be this, and then try to get out. Mm-hmm. That's not a way to practice. First, we have eyes to look, ears to listen, mind to see. Y además, ustedes han crecido en un país cristiano, en una cultura cristiana, y quizás han empezado a escuchar acerca del budismo y que se habla acerca de la paz, y que quizás han leído algunos libros o alguien les ha platicado y les han dicho ciertas cosas y han empezado a interesarse y quizás quieren cambiar de religión y ahora ser budistas. Y es muy importante que no se aceleren, que no se aboracen, ¿no? Que tomen las cosas con calma y que no brinquen a ser budistas rápidamente, porque después cuando uno se acelera, después quizás van a decir, no, mejor no quiero, me quiero salir, no sé por qué lo hice. Entonces hay que llevarnos todo con muchísima calma, con mucha paciencia. Ustedes tienen oídos para escuchar, ojos para ver y mente para pensar. It's like, you know, there's a beautiful swimming pool. You see a lot of people swim so nicely, then you never know nothing about swimming. You think, oh, looks nice. You're in big trouble. First, you have to go to the not deep place, water, pool. Little bit, and then just do up, and then you need to know how to swim very well. Then you're like, okay, sure, jump there. So that's exactly anything like that. Okay. So a lot of people, like, they don't know nothing about Buddhism. They say, oh, I want to take empowerment. They say, oh, I want to take the highest teaching. Then you don't have any root, so you be definitely, you can't keep take it because you think it's too much. You don't understand what's going on. Mm-hmm. Because what you're doing is you just confuse yourself. Y es como el ejemplo de, si ustedes ven a una hermosa alberca y hay muchas personas nadando en la alberca y dicen, ay, qué bonita alberca, se me antoja también, yo quiero estar ahí, y no saben nadar y se echan el clavado en la alberca y luego, pues es muy peligroso, puede que se anden ahí ahogando. Y es muy similar lo que sucede. Si ustedes, es importante que si no saben nadar, no se vayan a echar el clavado en lo hondo de la alberca, sino que empiecen con una alberca bajita, empiecen a moverse, aprender a nadar paso por paso, y ya cuando tengan hayan aumentado su confianza y la seguridad en lo que están haciendo, entonces ahora sí, muy a gusto se pueden echar el clavado sin ningún problema. Y es algo muy similar lo que sucede. Hay muchas personas que sin saber absolutamente nada observan y se deslumbran y quieren empezar a tomar iniciaciones y tomar enseñanzas muy avanzadas, y y no tienen base, no tienen raíz, y entonces se vuelve que demasiado para ellos, y lo único que crea esto es muchísima confusión en su propia mente. So, and that's the reason is first you can look about, oh, okay, then you sort of, oh, I really like, right? Then you go to teachings, you listen about, oh, I really like, then begin to read the history, read sort of basics of studies. That makes you really slowly, gradually, you're going to be transforming. Then it's also, you feel you don't have any fear, you know. Mm-hmm. Now you have fear because you think, oh, if I'm going to be Buddhist, what's God think? I think Jesus is going to be upset with me. maybe, you know, I love Jesus, but what I do with the meditation and Buddhism. When you really study more Buddhism, then you don't have no fears, because there's no need fears, because the truth is already connected to the truth, and also loving kindness. Then when you are good, become really, you understand the Buddha's teachings, then you can go to church, you can do meditation, and you do a mantra. So then you see, just you look at this, but also you sometimes connect with Buddha as well. So there's, so you really, beautiful way you're going to reach. That's the reasons, it's first very important to just build the confidence in yourself, and clear vision, and slowly, gradually, y esa es la razón por la cual es muy importante que primero observen, que se tomen el tiempo de observar con paciencia y que digan, ah, mira, esto me gusta, esto realmente sí me gusta. Vayan a enseñanzas, escuchen, lean libros acerca de historia o libros de cuestiones básicas y estudien. Y eso significa que eso lo que hace es que lentamente y gradualmente empieza uno a transformarse. Y cuando uno empieza a transformarse, entonces ya no hay miedo, ya uno no tiene ningún miedo. Porque si nos apresuramos, entonces por eso es que luego pensamos que, pero me gusta meditar, me gusta hacer yoga, me gusta todo esto, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Que se va a enojar Cristo conmigo? ¿Dónde pongo la meditación? ¿Dónde pongo el budismo? Y hay muchísimas conflictos mentales, pero cuando uno realmente estudia más, y ya no hay miedo, no debe de haber ningún miedo, porque uno se conecta con la verdad y uno se conecta también con el amor incondicional. Y cuando uno realmente entiende, uno puede ir a la iglesia y uno puede sentarse y meditar y estar en silencio y repetir mantras y conectarse con la energía búdica. Y es algo realmente muy hermoso, se logra conectar de una manera muy hermosa. Y esa es la razón por la cual es muy importante que necesitamos primero aumentar la confianza, crear esa confianza y también generar la visión adecuada, la visión correcta y practicar lentamente y gradualmente. So, and also to next my talk, you have to write a note, something you have doubt, something you don't understand clearly. Write down, and afterwards you ask me, I will happy to explain to you very clearly, because tonight is I'm very good mood. I can talk about each one. Mencionaba que es muy importante que en esta sesión, en esta enseñanza, ustedes apunten sus dudas, la duda que ustedes tengan, por favor, apúntenla y al final él las va a aclarar, cada una de las dudas. Y es muy importante que porque está de muy buen humor, entonces realmente puede aclarar muy precisamente cada una de las dudas si quiere poder hacer eso, quiere darse el tiempo de hacerlo. Okay, so then continuous talk is begin to really start to how to learning to how to relax. Okay? Mm-hmm. That is your practice. Mm-hmm. So in Buddhism, we never forced anybody to Buddhist. That's not, it's up to Buddha or not up to the master. It's really, it's totally up to you to want to be practice Buddha Dharma, and up to you to make a connection with the Buddha Dharma, with your heart, and up to you to make it transforms your body, speech, mind, and become a Buddha Dharma. And also, it's up to you to make become the universe is the mandala of the Buddha field. It's up to you, and it's up to you to and use your body, speech, and mind to transform the three kayas and all the Buddhas in with you. And you're the one is the key to make enter into the rich enlightenment, the Buddhahood of in Nirvana or ultimate wisdom field. Y después la práctica continúa con el aprender a relajarse. Eso es el siguiente nivel. Tenemos que realmente aprender cómo relajarnos. Esa es la práctica. Y en el budismo nosotros nunca obligamos a alguien a ser budista porque no dependen del Buda ni depende del maestro. Depende realmente de ustedes. Depende de cada quien. Depende de cada quien la práctica y depende de cada quien también conectar con el corazón, con el amor incondicional. Y cada quien es quien decide si quiere practicar, si quiere conectarse y si quiere transformar su cuerpo, su palabra y su mente. Y si se quiere volver uno mismo con el Buda Dharma, si se quiere convertir en Buda Dharma. Y depende de cada quien también el darse cuenta que somos el centro del mandala y que todo el mandala, todo el ámbito de los seres iluminados es en realidad el universo mismo. Y depende de uno mismo el poder transformar su cuerpo en las tres kayas y en todos los budas y bodhisattvas, porque ellos están ya dentro de nosotros mismos. Y depende de uno si quiere realmente aprender y cómo entrar al ámbito de los seres iluminados y cómo lograr la iluminación, cómo lograr la budeidad y cómo contactar con el nirvana y lograr la sabiduría última. So when you really begin to study Buddha Dharma means you use more eyes. Use out, also you use eyes. Use in, use your eyes. That means you think, what you talk about? I use my eyes so many times. But you use before your mind is somewhere, your eyes is somewhere. Now I'm talking about all together. Mm-hmm. Entonces, si ustedes realmente quieren empezar a estudiar el Buda Dharma, es muy importante que cuando uno empieza a estudiar el Buda Dharma, uno empieza a utilizar muchísimo más sus ojos, para observar hacia afuera, pero también para observar hacia adentro. Y ustedes pueden decir, pues, ¿de qué están hablando si yo uso mis ojos todos los días? Cada rato uso los ojos. Pero en realidad se refiere a que, bueno, lo que hacemos normalmente es que nuestros ojos están hacia un lado y nuestra mente y todo lo demás está en otra parte. Entonces, de eso no se trata. Se trata de usar todo al mismo tiempo. So, and what it means, and before you had to the corner of the table many times, well, you're going to be fell down many times. You always hurt between your foot or your knees, or your bones. But when you use eyes, you never hurt because you never fell because you're watching with your mind and you just sort of all the levers with the movements. You be always sit in the sound. And also you just sort of watching this, it's like a good driver, like what's best the driver. Mm-hmm. He's just watching back in front, it's his eyes. Pero anteriormente nos la hemos pasado siempre dándonos con el filo de la mesa. Nos pegamos en la rodilla, muchas veces nos pegamos en el pie o nos pegamos en el hueso. Si realmente utilizáramos nuestros ojos, realmente nunca nos pegaríamos, realmente nunca ni siquiera nos haríamos daño, nunca nos caeríamos. Siempre estaríamos observando con ojos de sabiduría, siempre estaríamos con esa vigilia. Y nos mantendríamos a nosotros mismos sanos y seguros. Es como un buen conductor que siempre está atento a lo que está pasando a su alrededor. Puede estar viendo quién viene atrás, qué pasa adelante, qué pasa por los lados. Y está atento a todo lo que sucede. So, you use your eyes in means, and before we don't use the eyes in. Because we just sort of make decisions. That means you don't see, but you make decisions. Like, for example, in this room is totally dark. In your inside, and you just like not using the light, you just think, oh, I think this way, I think this way. You just guessing everything. Then you're confused. Then you're not happy. Then you're really upset. Why? Because you're not using the light. So means you use the inner eyes of wisdom. Now on, you have to use that. In that self, we can talk one day. Y también significa que debemos de utilizar nuestros ojos para observar hacia adentro. Y realmente nunca hemos utilizado nuestros ojos para voltear hacia adentro. Un buen ejemplo, y por eso es que nos la pasamos tomando decisiones equivocadas, porque siempre estamos suponiendo, porque realmente es como si estuviéramos en este cuarto y estuviera totalmente oscuro el cuarto, y anduviéramos adivinando y tocando y suponiendo cosas, y eso causa, el andar a tientas en la oscuridad, causa muchísima duda, muchísima confusión, y por eso es que mucha infelicidad llega a nuestra vida. ¿Y por qué? Porque no estamos utilizando la luz, porque no hemos prendido la luz, que es la sabiduría interior. Eso es lo que tenemos que utilizar nuestros ojos interiores, que son ojos de sabiduría, y de ahora en adelante utilizarlos para así poder tomar las decisiones adecuadas. So, I can give you a few examples. There's so many ways we can talk about, but I just wanted to go move forward. So, example is like, before you just see somebody's doing something, somebody's told you, said, oh, this person is a very bad person, blah, blah, blah. Then you think, oh, he's a bad, blah, blah, blah. You know the truth. You say, oh, somebody says so. And then you go back to that person and say, oh, he's really bad. Then, oh, yeah, my friend told me. Then another person says so. Mm-hmm. So that reason you see, you feel like somebody said something bad, right? Then you begin to use the inner eyes, means, okay, I don't need the judge. So, you know, I don't need to use my mind, waste that kind of energy. Then you have, automatically you have peace, you don't lose yourself, that energy. And for example, you get anger, like, I just want to punch this person, like you have this anger, right? If before you really just, I'm angry because this, because that, he's a bad, bad, you really that. But now you use inner eyes for wisdom, then begin to, oh, if I'm angry, what that's really hurting my army? No. It's really hurting myself, destroying myself. So you see that, then okay, you cool down. So you have found peace. So So you have to look into yourself, what's going on in your mind. So we can talk about this subject, but just hopefully I catch some. Okay. Any situation. Dice la mal que pudiera hablar muchísimo acerca de este tema, pero va a dar un ejemplo de cómo es importante que empecemos a utilizar nuestros ojos interiores, nuestros ojos de sabiduría, que quizás antes pudiéramos ver a alguien y alguien nos dice, esta persona es una mala persona, y nosotros rápidamente decimos, sí, ¿verdad? Es mala. Y ni siquiera sabemos por qué, ¿no? Y no sabemos nada en realidad, pero le preguntamos, ¿pero por qué? ¿Quién? ¿Por qué dices que es mala? Ah, pues es que fulanito me dijo. ¿Y quién le dijo a esa persona? No, pues un amigo de no sé quién. Y en realidad no tenemos ninguna razón por la cual pensar que esa persona es mala, ¿no? Y entonces cuando empezamos a utilizar nuestros ojos de sabiduría, nos detenemos y decimos, no necesito juzgar. No necesito gastar mi energía en juzgar a esto cuando realmente no sé si es verdad o no. Mejor no voy a gastar esta energía y voy a cansar mi mente en estar juzgando si no es necesario, y prefiero mejor no juzgar. O también cuando estamos muy enojados, por ejemplo, estamos tan enojados que queremos golpear a alguien y estamos muy molestos y decimos, esta persona es mala y le quiero golpear. Y cuando empezamos a observar con nuestros ojos de sabiduría, con nuestros ojos internos, nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿y si estoy enojado, realmente le va a hacer algún daño a mi enemigo o me va a estar haciendo daño a mí mismo? Y me doy cuenta que no más me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces no tiene caso estar enojado. Entonces observo eso y me tranquilizo. Y a través de tranquilizarme es que realmente puedo encontrar paz dentro de mí mismo. Y empiezo a observarme a mí mismo y a observar a mi mente. Y entonces también podemos hablar muchísimo acerca de este tema, pero ojalá que con esta pequeña explicación podamos entender un poco acerca de qué significa observar con ojos de sabiduría. And now we talk about forward, and your daily practice is begin to learning to how to relax. Mm-hmm. So any situation, you hurry, you rush, only brings problems. Mm-hmm. When you upset, only brings problems. So any kind of situation, so important to begin to just relax and take easy. If you learn that make automatically clearness and peace in your life, and from that, in every single day, begin to learn the meditation of Shamatha or Shinyada. The meditation Shamatha, just basic breathing meditations. If you know, you can do that. If you don't know, then follow the and group teacher and to learn them. Entonces, como estábamos diciendo, en este nivel nuestra práctica diaria consiste en aprender a relajarnos, en empezar a aprender a relajarnos, porque si realmente observamos en cualquier situación que se nos presente, el estar apurados, el estar corriendo o el estar molestos no va a traer nada bueno, realmente lo único que va a traer son problemas. Entonces, si aprendemos a relajarnos y a tomar las cosas con muchísimo más calma, automáticamente vamos a empezar a crear paz en nuestra vida. Pero antes de que, si todavía no podemos lograr eso, lo que tenemos que hacer es todos los días practicar la meditación Shamatha. Eso es lo que nos va a ayudar a traer esta paz a nuestra vida y nos va a enseñar cómo relajarnos. La meditación Shamatha es una meditación básica en donde concentramos la atención en la respiración. Quienes ya la sepan, la continúan haciendo, y quienes no la conozcan, es importante que se unan a un grupo en donde se practique para que la puedan aprender. Then you developing everyday practice in loving kindness to yourself, and to your partner, to your children, to your family. When you have very good practice that means you're capable to begin to practice compassion for your country. Then you really have good compassion for your country, then begin to practice compassion for North America, then become world. Then you can maybe have another world. Become when you develop in that way compassion, then you also you see the all different realms and different universes upon your hand. There's no distance in the Dharma field. So when you reach on that level and that begin to take initiations and then begin to practice the Dantic deity meditation. And that is the second level of practice for you and those who want to follow. Y después que hemos aprendido cómo relajarnos y cómo crear paz en nuestra vida, entonces la siguiente práctica es el desarrollo del amor incondicional y la compasión. Primero empezamos desarrollando amor incondicional y compasión hacia nosotros mismos, después hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos y hacia nuestra familia. Y cuando ya sentimos que hemos dominado ese nivel, entonces podemos empezar a desarrollar amor incondicional y compasión hacia nuestro país. Y después, ya que sentimos que lo hemos dominado, hacia Norteamérica y después hacia el mundo. Y cuando ya sentimos que hemos dominado esta práctica de sentir amor incondicional y compasión hacia todo el mundo, entonces podemos seguir con otros mundos. Porque cuando nosotros hemos llegado a este nivel de práctica, nos damos cuenta que podemos observar a diferentes reinos que existen en el universo. Y no existe distancia para nosotros, los podemos ver en la palma de nuestra mano, porque todos forman parte del ámbito del Dharma. Cuando llegamos a este nivel, entonces podemos ya empezar a tomar iniciaciones tántricas y poder llevar a cabo prácticas tántricas también. Y este es el en relación con el segundo nivel. And then the third level. And those who really took refuge and took followed the practicing guru yoga. Y después en el tercer nivel, para aquellos que ya han tomado refugio y que han seguido y practicado el guru yoga. And same basics, it's very important to go to bed early and get up early. It saves you energy and very fresh start early in the morning in life. It's so beautiful way and start there. Y también aplican las mismas cuestiones básicas. Es muy importante el irse a dormir temprano y levantarse temprano porque esto les ahorra muchísima energía y es una manera muy hermosa de llevar la vida y de llevar la práctica. And first, when you wake from your bed, imagine above the sky, Padmasambhava, surrounded by the many Dakas, Dakinis. And Padmasambhava is using the drummer bell. The sound of the mantra is it's not just sound of sort of music or sound of, it's a sound of beyond the words. There's no words to describe. You can explain. So much joy gives to your body, speech, and mind. That moment you wake from your sleeping and also wake you from your ignorance and also imagine you're free from all the five poisons. And then you rise from your bed. Y después, cuando despiertan, cuando aún están en su cama, imaginen y visualicen que desde el cielo aparece Padmasambhava y está rodeado de dakas y dakinis, y trae en sus manos el dámaru y la campana, y cuando lo suena, lo que se escucha son sonidos de mantras, y no son solamente música, son sonidos que trascienden incluso las palabras, no se pueden explicar, y provocan muchísimo gozo, tanto gozo, porque son sonidos que nos despiertan de nuestro sueño, pero también nos despiertan de nuestra ignorancia, y podemos imaginar y visualizar que al despertar estamos también liberándonos de los cinco venenos, y de esa manera es que nos levantamos de nuestra cama. And then if you're in a sleeping dream yoga state, that means you Padmasambhava, the essence of the Buddha in your heart is rise into your top of the head, and then you can do the nine breathing exercise, and then you can begin to do the guru yoga in the morning. Y si han practicado el yoga de los sueños la noche anterior, entonces visualizan que Padmasambhava desde su corazón se mueve hacia la coronilla, hacia la parte de arriba de su cabeza, y después pueden continuar con los nueve ejercicios de respiración y después llevar a cabo su práctica de Guru Yoga. When you've done the Guru Yoga, or you want to just stop all the way to do the Vajrasattva meditation, do Vajrasattva mantras, then mm-hmm. you can stop. You can do that too, and you can finish the evening. But if, when you finished your sort of session, then if you the accumulated five accumulations, then do the prostration. Or even though you're not doing, you can do prostrations. It's very beautiful practice for your body, speech, and mind, and it's good exercise. It's a very simple yoga in movements. If it maybe few weeks, maybe 10 days, very hard for your joints. But then easier, something transforms your health, and your mind, and everything. So if you can't do somehow maybe your body conditions, then I would recommend that you can do sort of walking meditation. You just do walking meditation. Do the exercise, movements for your health. Y después, si quieren, pueden terminar su práctica de yoga, o si prefieren, pueden detenerse en la parte de la meditación de Vajrasattva y detenerse en la repetición del mantra y terminar la práctica al final del día. O también, si quieren, pueden terminar la sesión y continuar con una sesión de acumulación, dependiendo de lo que estén acumulando. Puede ser que estén acumulando postraciones. Es una muy buena práctica, porque aun cuando ya hayan terminado, pueden seguir practicando, porque es muy bueno para su cuerpo, su habla y su mente, y además es muy buen ejercicio. A lo mejor los primeros 10 días de llevar a cabo la práctica, las postraciones, puede que les duelan un poco las articulaciones, pero después de eso cada vez se va volviendo más fácil y más fácil, porque realmente se va transformando su energía y su corazón, y se va transformando absolutamente todo. Si a lo mejor no pueden llevar a cabo la práctica de las postraciones, les puedo aconsejar llevar a cabo meditación caminando o algún otro tipo de ejercicio donde se estén moviendo y que sea bueno para su salud. So in a day, in the really last talk things, and less watching all the samsara activities such as news or internet, all those things. Maybe you think it's all these lamas that are watching these things, or these persons are doing these things. Why not me? But and maybe the lama is maybe capable if it really not lose his mind. Or this person maybe not lose your mind. But you have to look yourself. If you see something horrible, you how you feel, it bothers, that means you don't understand. Mm-hmm. So it's very important to really sort of create in the right environment into your life. And at the same time, it's very important to each step you take is giving and taking. Giving and taking. And each breathing you making is giving and taking. Mm-hmm. In beginning, just sort of giving the loving kindness, taking on happiness and peace. And then so when you're really sort of capable of that, then you sort of begin to give in the people need the happiness and peace, taking on their suffering and to purify their suffering. And there's some persons, you know. Then when you're really strong, then you sort of breathing in with the, all the sufferings of the world, like dark clouds into you, and breathing out with the light clouds of wisdom, compassion, receives all the beings in the universe. And so this way sort of practice compassion. Anyway, this is kind of high words. Yes. I'm too the fast. I'm driving the fever. So. Sometimes I forget things. Y también en nuestra vida cotidiana empezar a hablar menos, y darnos cuenta cómo quizás empezamos a platicar menos y a también a reducir nuestras actividades samsáricas, a lo mejor ya no ver tanta noticia, ya no estar tanto tiempo en el internet y todo ese tipo de cuestiones, ya no ver tanta televisión. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué ellos, él sí, por qué él ama sí y por qué otras personas sí? Bueno, porque a lo mejor es o las otras personas o el ama es capaz de no perder su mente o el estado de su mente llevando a cabo esas actividades, pero y a lo mejor ustedes no. Simplemente pregúntense cómo se sienten después de ver las noticias, cómo se sienten después de ir al cine o de ver la tele, o cómo se sienten después de cualquier de estas actividades samsáricas. Si todavía les molesta, entonces significa que todavía aún no han logrado entender. Entonces es importante crear el ambiente adecuado para ustedes en su vida cotidiana. Y también, al mismo tiempo, cada paso que ustedes den es un dar y un recibir. Y cada inhalación y cada exhalación es un dar y un recibir. A lo mejor, al principio, en un primer nivel, puede ser al exhalar, dar amor incondicional. Y al inhalar, podemos inhalar felicidad y paz. Y cuando nos sintamos cómodos con eso, en un segundo nivel podemos exhalar felicidad y paz y empezar a inhalar el sufrimiento para poder purificar el sufrimiento. Podemos empezar primero con personas que conocemos, inhalando su sufrimiento y exhalando paz y felicidad. Y ya cuando nos sintamos que estamos un poquito más fuertes, que hemos dominado un poquito más la práctica, podemos continuar inhalando todo el sufrimiento del mundo, visualizando que estamos inhalando nubes oscuras y que al exhalar estamos exhalando amor incondicional hacia todos los seres. Pero dice la ama que quizás esta práctica es un poquito avanzada y que se siente como que andaba manejando en el freeway y que va a hablar más sencillo. And become certain levels when you're reaching, you're as a practitioner, when you're saying the name of your lama or your guru, that moment you tears coming from your eyes because sort of the there's unconditional devotion and connectedness of the blessing. When you think about all parents, sentient beings in samsara, without thinking anything, just sort of automatically the tears of compassion comes automatically your eyes. That means really you reach the some levels of really good practitioner. So when you take in the refuge and then practice in Guru Yoga means you become as a Sangha. A Sangha means it's a really, it's a very important to know, which is the Buddha said, my he said, in the my followers, even the worst one, you can't compare the hundreds of the person, because when you take refuge, that means begin, you never harm others. So you have this self, nobody don't really have, that you don't harm others. So the quality of that self is make you different, you are more extraordinary. So that means sort of you see, you are sort of now, Sangha means you have to really sort of, somebody's yell you, you think, oh, I am the one practice. This person don't know about this practice. I'm the one need to humble and say sorry, apologize, bow down, even though not my fault. Because not think about even before, as we are humans, we are always selfish and self-centered. But become your entry into the mandala of the Buddha Dharma, then you have to think about others. If that's really about the practice in Dharma. Okay. Y cuando uno llega a este nivel de práctica, entonces, con el simple hecho de mencionar el nombre del lama o del gurú o del maestro, lágrimas llegan a nuestros ojos porque hemos desarrollado una devoción incondicional con el maestro y automáticamente nos conectamos con las bendiciones del maestro con el simple hecho de pensar en su nombre, de pensar en él. Y a la vez también que cuando pensamos en todos los seres sintientes que viven en el samsara, que han sido nuestros madres y padres, automáticamente también llegan lágrimas a nuestros ojos, lágrimas de compasión. Eso significa que realmente hemos llegado, hemos alcanzado un buen nivel de práctica. Porque cuando uno toma refugio y cuando uno practica el Guru Yoga, entonces uno se transforma en Sangha. Y como el Buda dijo, cualquiera de mis seguidores, incluso el peor de mis seguidores, no se puede comparar con una persona ordinaria. Y eso se refiere porque cuando uno toma refugio, una de las promesas que hace es nunca dañar a otros seres. Y simplemente con esa cualidad, con esa sencilla cualidad, uno ya se transforma en un ser extraordinario. Y por eso es que hay que pensar que somos Sangha, para que cuando alguien, por ejemplo, nos esté gritando, entonces nosotros pensemos, esta persona no sabe, no conoce las enseñanzas. Por eso es que yo necesito ser amable y yo necesito ser quien baje la cabeza. Porque antes vivíamos conectados siempre con la energía del egoísmo y con la energía de estar de creernos el centro del universo. Y esto es lo que hace el Buda Dharma en nosotros, esto es lo que debería hacer el Buda Dharma en nosotros, el convertirnos en seres muchísimo más humildes, amables y bondadosos. De eso se trata la práctica del Dharma. So, as a practitioner, it's become the sort of the found the balance of ultimate balance. Very important. So today is a very hard day. You think, perhaps no. Tomorrow is cold day. Then you say, oh, cold day. It's just the way as natural you have to understand it to keep in the center. As say maybe today is very exciting, but it's going to be changed. Everything's impermanent. Mm-hmm. Next day is a very sad day. So therefore don't need to be excited about anything. Everything's impermanent. You don't need a sad thing because everything's impermanent. Really, everything is illusion. Example, you just think about yourself. You love so much this body with all these dresses, and all these makeups, and all these jewelries, and all these kind of watches, and all kinds of things make it look good, and try to get long hair and short hair, and you see, and just kind of so all kinds we do, but really, then now you can take out, you just think about it, so take out one bright eye, and that's just, that's my imagine, okay? Don't I do that. And right eye, then what part? Then left eye, and then just ear and her hands, and just make chops, pieces, all these pieces, hairs with and a little hairs, and everything put in different sizes. Then it's really about my, I'm into me, the me, and my. What is but me now? Which piece? Then maybe one piece makes small, become atoms. They become what you call. Then beyond the atoms is a sort of light that has name in the new science. Mm-hmm. The science people has the name for it. Mm-hmm. What's called so kind of moans or sounds, like a sound, right? I don't know. So anyway, so and then what is the me? Nothing. Why I'm so touched to so much? Then you can think about your best, favorite person. Oh, I'm so he's so handsome. Oh, she's so cute. You just think about that person's body, like check out eyes and pieces and pieces. So what is the handsome one? Where is the beautiful one? What is nothing, you see, take home, looking for all the way to atoms to the and nothing sort of. Oh, now you think so. If once so I think this way, really that helps. Why I'm so attached to it, why I'm so. Then sometimes, like, you hate this person. Oh, I'm going to beat this guy. I wish I'm going to want to beat, but maybe he's part of it. I'm afraid. I wish he dies. Hey, guys, maybe somebody kill him. That person you bring here, so, okay. Eyes take out all these pieces. And look. It's so really, I hate so much, but I'm hating the eye or ear. What is it? All the way to make small atoms. Oh, I'm so stupid now. So you see, really this way, you can practice once in a while. That helps you. Sorry. Okay, Laura. Y la práctica, el practicante también, para el practicante también es importante el encontrar el equilibrio último. Y esto se refiere a, por ejemplo, cuando hace un día muy caluroso y nos quejamos, ay, hace mucho calor, ¿por qué hace tanto calor? Y luego al día siguiente va a ser frío, o en unos cuantos meses vamos a estar quejándonos acerca de que hace mucho frío. Y por eso es que no nos tenemos que molestar tanto, y hay que mantenernos en el centro, hay que no andar en los extremos, porque las cosas cambian muy rápidamente. De repente podemos tener un día muy, muy emocionante. Pero ¿para qué nos emocionamos tanto si después va a cambiar? Después vamos a tener un día muy aburrido próximamente. Entonces no tiene caso. Igual que no tiene caso que nos molestemos. ¿Para qué? Porque realmente todo es una ilusión. Si nos ponemos a pensar en ello, todo es una ilusión. Por ejemplo, si pensamos en nosotros mismos, acerca de nosotros mismos, y pensamos en nuestro cuerpo, con toda la ropa que le ponemos, y el maquillaje, y lo queremos pelo largo, y queremos pelo chico, pelo corto, y andamos constantemente cambiando, pero realmente, ¿qué somos? Si nos observamos, y podemos imaginar que empezamos a desbaratarnos, y pues nos sacamos un ojo, y nos sacamos el otro ojo, y los brazos, y cada parte, hasta cada cabellito, y lo podemos, todo lo acomodamos, cada parte de lo que somos. ¿Qué somos ahora? ¿Qué somos? ¿Somos el pelito? ¿Somos el ojo? ¿Somos la pierna? ¿Qué parte de todo eso somos nosotros? Porque incluso podemos tomar una parte y partirla en muchos pedacitos. ¿Y qué parte es? ¿El átomo? O podemos incluso partir hasta más chiquito que el átomo, y vamos a llegar a la conclusión de que ¿qué somos? No somos nada. En realidad no somos nada. No me decía que hay un nombre para una partícula más pequeña, una partícula subatómica que tiene un nombre como raro, pero no lo conozco. Y este mismo ejercicio podemos hacer con alguien con quien nos sintamos muchísimo apego, ¿no? Con nuestra pareja, o con alguien que se nos haga muy guapo, muy bonita. Podemos ponerlos enfrente e imaginar que también empezamos a desmembrarlos y decir, ¿qué es lo bonito? ¿Dónde está el guapo? ¿Dónde está la guapa? Si nada de eso. Y eso nos sirve mucho para nuestro apego. Es un ejercicio que sirve mucho para eliminar el apego, pero también sirve para el odio, por ejemplo. Si tenemos a alguien que odiamos mucho y que queremos ir, lo queremos golpear, y decimos, ay no, pero me da miedo porque puede que sea muy poderoso. Entonces también podemos visualizar, ir desmembrando a la persona y decir, bueno, ¿qué es lo que odio? Odio el ojo, odio la pierna, odio la pestaña. Entonces no hay nada que odiar en realidad, y es cuando nos damos cuenta pues que hemos actuado de una manera muy ignorante, y nos sirve también para reducir el enojo. Okay, so as a practitioner, always start this with the refuge in bodhicitta, with the practice, and then with meditating on the sadhana, which is sadhana you're doing, the ending with the dedication. That means, you just say in refuge, you just don't want refuge Buddha. It's not that really. The word means, you have to know what means a Buddha. You give refuge to Buddha means what is. You have to meditate in the refuge. Think what bodhicitta means. What bodhicitta means. What compassion means. You have to feel with your heart. You have to do that into it. Then meditate in sadhana, just reading sadhanas, doing mantras. In other words, oh, I want to finish my mantras, but it's so hard. Really, sort of, you see, it's like a sort of opportunity. You see, it's a joy. Like, oh, I'm so lucky to do these mandas. Yeah. So, with meditating with the inseparable with the deities in the mandalas, to do the sadhana and that meditation, then dedication with the really sort of the limitless benefit, limitless the space. Underneath, there's a limitless universe in the parent-sentient being. So you just imagining with your meditating to connect with all those beings to benefit in them. So those kind meditation to finishing that is the the practitioners, they can practice simple. Wonderful. Dice Lama que entonces el practicante, la manera en que uno lleva la práctica es que siempre se empieza con el refugio y la bodhicitta, después se lleva a cabo la sadhana que se esté practicando y después se termina con la dedicación. Pero realmente no es simplemente esto, sino que cada uno de estos pasos tenemos que realmente profundizar en lo que significan. Cuando tomamos refugio, realmente pensar en qué significa tomar refugio en el Buda, con todo lo que eso implica, y meditar profundamente en la toma de refugio, al igual que meditar profundamente en la compasión, sentir desde el fondo de nuestro corazón la gran compasión al momento de repetir la oración y realmente llevar a cabo una meditación. Y no significa solamente leer la sadhana y ya, y terminar y decir, ay, qué pesado es esto, tengo que terminar todos mis mantras, y sentir que es como una pesadez al llevar a cabo la práctica. Es todo lo contrario, debemos de pensar qué afortunados somos de poder hacer esta práctica y de poder unir nuestra mente con la mente del arquetipo y sentir un verdadero gozo de poder llevar a cabo la práctica. Y además también al momento de dedicar los méritos, meditar que estamos visualizando a ilimitados seres, que ilimitados seres están beneficiando y que estamos realmente conectando desde el espacio con todos ellos. Imaginar a incontables universos y conectarnos con ellos para poder realmente ser de beneficio. Este es el nivel en que se tiene que llevar a cabo la práctica. Este es un nivel sencillo. Y que esto es suficiente para esta noche. It's now your turn. Something you don't like it, tell me. I don't like it, I don't understand. Why you say it? Or you maybe something read in a book, or some another lama says something, or some teaching says something. Why you say this? This teaching said this. Tell me, it's okay. Mm-hmm. We are father and children. I'm like a father today. I'm your father. You have to just remember sometimes. Not argue with the father to get your freedom. So you make it, then father explains to you, I'm old, I'm your father, you listen to me. So I will do that. So, and something you need to ask about meditation or practice, then that's also, it's time. Tonight is a very good mood. So. Yes. Dice Lama que ahora es nuestro turno, que es el momento para aclarar dudas, para preguntar, para comentar que si hay algo con lo que ustedes no estuvieron de acuerdo, algo que no entendieron, algo que no quedó claro, algo que quizás escucharon que haya dicho otro lama en otra enseñanza o otro maestro que hayan leído en algún libro y que no hayan entendido, ese es el momento y que no hay ningún problema, no se va a molestar, al contrario, que está de muy buen humor y que es como se sientan en confianza, como cuando estamos aquí como padre e hijos y todos somos los hijos y es el momento de aclarar las dudas con el papá, y a veces el discutir con el papá es muy bueno porque así estamos logrando nuestra libertad. Creo que eso. I don't know this water Alberto would put in. So. Se lava que quién sabe qué le puso Alberto en el agua. Está muy bueno. ¿Alguien quiere preguntar? Hence. Cuando estaba diciendo de la práctica diaria del Guru Yoga y que dice que también se puede continuar con la meditación de Vajrasattva y después ya finalizar al día, o sea, ¿cómo es eso? Porque pues tienes muchas actividades en el día, ¿no? O sea, ¿cómo continúas todo el día con la práctica? Okay. Lama, she would like to know when you were mentioning the daily practice, yeah, that I got it. You got it? So, I don't know, but she's saying that I think you can just start doing this all the from the blessing of speech and start with all the two, then Vajrasattva, then mantra. You can just go to work, do things, and all day you do the mantra. And then when you get home, you just think about it back your day, like, oh, how things go. So, sort of, if things are so beautiful, then very beautiful, then put the A in your calendar first, and then you can sit down in your bed, and then if you didn't do some things, then sort of do more Vajrasattva meditations, and then do the offering mandala, and then do the guru yoga, and then go with your head to the bed, then you just visualize the light with the Padmasambha on your heart. Then become your heart is full of light, and that light just reaches your body. Your body become light, and then become the light into your room, they become the light just go to your country, to the world, to become the everything is luminosity of light about the blessings of the Buddha nature. Then you can rest in Jain yoga state in your beauty. So beautiful. Sí, era más o menos eso, ¿no? Quería saber. Dice Lama que empezar nuestra práctica por la mañana con la purificación del habla y con la primera parte de nuestra práctica, y después cuando lleguemos al mantra de Vajrasattva, detenernos ahí y irnos a nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, manejar, todo lo que tengamos que hacer repitiendo el mantra, y cuando ya regresemos a casa, sentarnos otra vez en meditación y revisar cómo nos fue en el día. Si nos fue bien, si nuestras actividades estuvieron bien, podemos marcar como con una A, dijo, en el calendario. Y si no nos fue tan bien, entonces pues purificar en la práctica lo que sucedió, y entonces ya terminar con la ofrenda del mandala y el guru yoga, y después continuar con el yoga de los sueños y visualizar que nos vamos a dormir con Padmasambhava en el corazón y cómo se expande la luz por nuestro cuarto y después por nuestra ciudad y después por todo el mundo y por todo el universo, y cómo podemos descansar en nuestra cama inundados con toda esa luz y en esa belleza. Algo se me da. You got it? She has another question. Mm-hmm. Could you explain the how would you do a walking meditation? Like, a good way to do walking meditation? Our first place is which step you take is with the mindfulness. That mm-hmm. means when you pick up your feet, with your feel, with your senses, putting down. It's like a kissing. It's like a kissing your boyfriend. You have to sort of close your eyes and be gentle. Similarly, you put your feet down. It's a sort of some kind of gentleness. There's a sort of balance. I'm not saying like, oh, I'm kissing, I like that, but just sort of there's some kind of feelings of the nature. And also think about when I was a child, first time I took a step in this world. Just think about from then, I was a little child. That day my mom's crying. What? Oh, she took a step. So in from there to now, I'm just walking, talking, rushing. Now I'm just sort of mindfully in consciousness. So they're doing mantras, there's so many walking, it's become circumambulations, purifications, there's so many levels, but the first step is keeping the mindfulness. Mm-hmm. Giovanna le preguntaba entonces si nos pudiera decir cómo sería una buena manera de llevar a cabo la meditación caminando. Entonces, Lama dice que el primer nivel o el primer paso es llevar a cabo pasos con atención plena. Y esto significa que cada paso que damos es sentir con todos nuestros sentidos que estamos dando un paso, como si estuviéramos besando a la tierra cada vez que estamos caminando, como si estuviéramos visualizar como si lo estuviéramos dando un beso a nuestro novio, así de delicado y así de fino debe de ser cada paso, y sintiendo la naturaleza debajo de nuestros pies. También podemos, mientras vamos llevando a cabo la meditación, podemos pensar acerca de cuando nosotros dimos nuestro primer paso, cuando éramos bebés, y cómo nuestra madre lloró de gozo al vernos caminar por primera vez, y cómo desde ese momento hasta ahora nos la hemos pasado camina y camine, platicando y corriendo para todas partes, y cómo ahora por fin podemos regresar otra vez a dar estos pasos amorosos y tiernos de nuevo con toda la atención plena. Hay muchos niveles, también podemos unir con esto la repetición de mantras o hacer circunvalaciones o incluso hacer prácticas de purificación. Hay muchos niveles en que podemos llevar a cabo esta práctica, pero el primero y el más importante en el que se basan todos los demás es mantener la atención plena, el caminar con atención plena. Obviamente soy nuevo a esta experiencia, es la primera vez que vengo. Tengo 65 años y lo que busco a mi edad es simplificar mi vida. Tener más tranquilidad, más paz. Pero sin embargo, ahorita que estoy escuchando el camino por el que tengo que ir para llegar a simplificar mi vida, se me hace súper complicado. Realmente yo prefiero hacer una meditación diaria y que venga lo que venga y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ya me satisfacería yo con nomás lograr eso, poder tener como decía él, poder llegar a tener una organización en mi vida de tal manera que esto fuera parte de mi vida diaria. No creo que tenga mucho tiempo para lograr mucho más. Es, no sé qué piensa él de mi manera de la vida. Ay, traduzco si quiere. No, esto. Sí, okay. La pregunta ¿es suficiente? Nada más con meditar diariamente. Okay. ¿Yo quieres que lo traduzca? Sí, yo lo traduzco al inglés. Sí. Okay. Es que pensé que lo querías decir. Lama, he says, well, he's obviously new to the practice and to Buddhism, and he's 65 years old, and he's really looking for a way to simplify his life, and a way to bring peace and tranquility to his life. But from hearing your teaching today and hearing all of this, he thinks it is very complicated, and that he's thankful that sometimes he can only just do a daily meditation in the morning, or just meditate daily, and he thinks that's probably just enough, you know, because he feels that to organize all of it is very difficult, and that maybe he doesn't have a lot of time left, and that would be the best that he can do, just like simple meditation. And he would like to know what you think about it, and if it's a good idea, or what do you think about what he thinks? The time is limitless. They like time in the space. There's no difference. Only the clock time is only 160 years old. Before there's no clock times. So in our lives, it's changing some clothes, but they're always same person every day with different wear, different clothes. But same as our lives is reborn again and again to this world. So in this, some people ready to die tomorrow, but if you today, if you spend a meaningful day and really practice That means you really sort of die peacefully, like, oh wow, I just last day was so beautiful. And there's always the beautiful time. So and it's really, it's the Buddha Dharma is very simple, because the way of life, you have to just sort of the, which way you want to practice. You can practice with the daily meditation, meditating, walking meditating, talking meditating, sleeping meditating, eating meditating. All is become the activities of different forms of the meditation. But the root of samsara in the nirvana is where? In your mind. So when you start with your mind, take this as opportunity. Oh, I'm 65 years old. I have a chance to hear this. Now I want God to really practice. I will share with you one story. The Birojana, that's the hot sons of the Pamasambhava. He was journey to eastern Tibet and to western Tibet. The Tongen Pamgombo, there's one old, 87-year-old man, comes to him and says, can you give me a teaching? At that moment, Birojana teach him the Pua. And 1 week, you reach the enlightenment. If you have intangible devotion, innumerable devotion, in longing, and then the tense connection, it's a liberation is already there. But so, if you have doubts and so on and so forth, then there's different steps and different journeys in different ways. What I'm saying is, don't need afraid. It's okay. Just begin to be loving kind to yourself, to others, and enjoy life. That is something you practice. That's as much. I will. Okay. Lama dice que el tiempo realmente es ilimitado y que si nosotros pensamos en el en que solamente tiene existiendo el tiempo reloj muy poquitos años, o sea, realmente no tiene mucho tiempo, 160 años, dijo que antes de eso no existía el tiempo reloj, no existía el tiempo como nosotros lo conocemos. Y hay que pensar también que nos cambiamos de ropa a diario, pero somos la misma persona, y de la misma manera también estamos naciendo y muriendo, así como nos cambiamos de ropa, también nacimos y morimos otra vez en este mundo. Y que hay personas que están listas para morir mañana y están preparándose para morir mañana, y que con un solo día que practiquen, si realmente el día de hoy practicaran con profundidad, pudieran morir tranquilamente el día de mañana y dirían, wow, o sea, un día de práctica hizo una gran diferencia en mi vida, porque eso significa que realmente siempre tenemos tiempo. Y que el Buda Dharma, y en realidad el Buda Dharma es muy sencillo. La manera en que nosotros queremos practicar, de esa manera podemos practicar. Porque podemos hacer meditación sentados, pero también podemos hacer meditación caminando, meditación durmiendo, meditación comiendo, meditación trabajando. Todas las actividades son prácticas meditativas en potencia. Pero tenemos diferentes formas de meditar, y todo se puede convertir en una práctica. Porque en la mente es donde existe la fuente del samsara y del nirvana, es la mente misma. Si nosotros desde nuestra mente decimos, si empezamos con nuestra mente y decimos, oh, tengo 65 años y he tenido la oportunidad de contactar con estas maravillosas enseñanzas y quiero de ahora en adelante practicar. Entonces vamos a hacer una gran diferencia en nuestra vida. Hay una historia que Lama nos cuenta de Vairochana, que era el hijo de corazón de Padmasambhava, y que él viajó del este del Tíbet al oeste y que conoció a un hombre. El hijo del corazón. Ajá, era como su alumno, su mejor alumno, ¿no? Ajá. Y que conoció a un hombre muy grande ya, 87. La ando cambiando yo, ¿verdad? Y un hombre que ya tenía 87 años de edad, y ese hombre le pidió enseñanzas. Y en ese momento Vairochana le dio las enseñanzas del Powa, y que en una semana con las enseñanzas del Powa él logró la iluminación. Y eso significa que si uno realmente tiene una devoción unipuntual, que inamovible, y también tiene una devoción muy intensa y se conecta intensamente, puede realmente lograr la iluminación. Ya está ahí. Entonces, pero si uno tiene dudas, entonces hay diferentes caminos que uno puede tomar. Y está bien, es muy importante simplemente aprender a ser amables con nosotros mismos, y amables con los demás, y disfrutar de la vida. Eso ya en sí es una gran práctica. Eso. ¿Alguien más quiere preguntar? No, when I see obstacles outside, does that mean they are in my mind? Am I creating them? Or is it my karma? Definitely your karma, but also at the same time, some kind of obstacle in the outside, and the depends the obstacles. There's so many ways we can talk about that. Some obstacles you have to be scared of obstacle. Some obstacles really sort of you can change yourself, because you attack obstacles yourself. What you do, what you think, what you talk, that may bring obstacles. That means you have to use skillful means to transform yourself. So some kind of obstacles may be sort of karmical. In other words, that means you have to practice and do physically and mentally deeper practices. So in those kind of details, you can later ask me sort of specifics and details, then I can give you sort of what is best advice. If you want to ask right now, it's fine too, but so even otherwise, it's just there's so many obstacles of elements, obstacles of people, obstacles of thoughts, obstacles of weather, obstacles of law, obstacles of pollution, so. I think it's about mostly activities in my daily life, a relationship with a person that tells me don't meditate, stop meditating, or my work, the work that I have to do, it involves waking up early and not having time for meditating. And that's the things as you see. It's just connect with yourself. Of course, karmic connections with those kind of, but same time, it's very important to, the same time, sort of, somebody says, I don't like you do this, I like what you want. And you have to need to know. If you're not meditating for Buddha, you're not meditating for me, you're not meditating, who's meditating? You're the one. Mm-hmm. You're not meditating for the reason is your partner or somebody. So, you see, you have to be clearly, really sort of, you have to be what you want, if that person definitely later on said, okay, I don't want you go do this, I don't want you do this, then become you are chin. So you can, so you be like a sort of kind of cold marriage or good relationship. Outside looks bad, the inside is you feel like become jail. You want that? So the meditation time by work, of course, in this world, in this century, you have to work, but you have to manage it. That means go to bed earlier, get up a little earlier, to even the morning don't have too early to go to work, that's okay. You just then the meditation times, Dharma don't have time. They're always there. You have to just use it. It's a Dharma, it's like yourself. It's Buddha is all yourself. It's not depends with anybody, it's you. When you understand that, that is the point. Translate. It's okay. It's fine. Okay. ¿Alguien más quiere preguntar? Nobody else. Okay. Yes. I lost a dog about 4 years ago. And I've been wanting to find him again, even though he died. 3 years ago, and I felt a connection with one by his name, which was not what the owner named him. Could it be the same one, or because I want him so bad to be him again, I'm thinking it's really him? Oh, you found some dog, you think that's your dog? But mine died already, and this one was born about a year ago. Oh, you have that? No, I seen it. Somebody else's house. Probably. So you never know. Maybe some kind of karma connections. Sometimes we are hard nose things, but our head make it all kinds. So if you sometimes we follow the head, that only brings troubles and obstacles. But when we heart, like sort of most things, you want to decisions. First something comes, some that is a sort of really sort of the connection. The second, then it's sort of far away, that. So the depends. So that's it. But either way, you know, that's somebody's dog, you know. You can get another nice dog and give it the same name. And you know, it's nice. Okay? Bob, when you were talking about referring to pretty much gossip and people telling you, well, don't talk to this person because he's this, and that. I think that, personally, I think the best way is to avoid the person, but what would be the nice way to live with that? Because I think we all live with those kind of things happening on a daily basis. My answer is, you know, it's easy to avoid something if I don't want to listen. When somebody's talking, I always see. That means very simple. Okay. Then you can just do some things, all you need to do. Just focus on your dream, you know, study 1 hour, you know. Then you don't really waste, and also other person talk to them, they're tired, they just leave it. So that, and sometimes it just sort of, so somebody say something, you don't like it, then you say, oh, I'm just kind of busy, so I'll talk to you later. Or sometimes just say, thank you, okay, thank you, but you know, that's just my problem, so thank you for your advice. Just, you know, that makes that feel good. So simple is the best. So let's talk, then talk more. That helps sometimes. Oh, yeah. Less talk is less meaningful, and it saves so much energy. It's very easy. So, see. Why don't you watch your movie? When one person talks, then they get a tired, you know, it's not so good. That's a little good. Then also, you don't need judge the other person. Okay, that's his problem or her problem. Mm-hmm. Most times it's something, you know. If your problem, then you have to experience it. Oh, I'm so sorry, I did that. Or, oh, yes, so you thought that, but that, I didn't really, that's not me. Or, that's just my hobby. It's okay, please, just, that's the way I like it. It's simple, right? A lot of explanation. Less is best. Tonight I talk to my friend. But I talk about the levers. There's three levers for different people. The first one, just working on life. The second one, become deeper. The third one is practitioners. Mm-hmm. Okay. Dice Lama que esa noche habló él mucho, pero que es, era muy importante aclarar que lo primero es para, el primer nivel es para la vida cotidiana, para cualquier persona. Lo que dijo en el segundo nivel es para aquellos que ya quieren profundizar un poco más en la práctica, y el tercer nivel es para aquellos que ya son practicantes formales. Okay, we're going to do the dedication. Vamos a llevar a cabo ahora la dedicación del mérito.